10:49, entramos en el tiempo de la actualidad local y, como le comentábamos en el sumario de contenidos, la nueva normalidad nos ha traído, bueno, pues novedades en torno a la movilidad. Desde la pasada semana ya podemos movernos entre provincias dentro de nuestra comunidad. De cara además también a la próxima semana podría, acabar todas esas restricciones de movilidad en España, y en principio además también de cara al mes de julio, pues podríamos también ya comenzar a recibir a personas que llegan desde el exterior, desde fuera de nuestro país. En definitiva, esa situación nos genera además también, pues, que las personas salgamos, nos movamos, y uno de los puntos de interés, pues, puede ser precisamente visitar espacios abiertos, espacios naturales, al aire libre, en cierto modo, donde, bueno, pues las posibilidades de contagio son más reducidas. Esto hace además también que nuestros caminos, nuestros senderos puedan verse copados de distintas visitas turísticas que especialmente durante el fin de semana puedan llegar a nuestra localidad. Una situación esta que se puede dar y de la que nosotros queremos hablarles a continuación. Pero antes de nada, vamos a recoger también la última intervención que se efectuaba por parte del Grupo de Rescate en Montaña. Ocurría en concreto el pasado 13 de junio y se procedía al traslado de una senderista accidentada en el sendero del arroyo de Bocaleones. Una cuestión esta de la que vamos a hablarles enseguida con el responsable del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio de Bomberos en la provincia de Cádiz con sede en Ubrique, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del teléfono. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues intervención que efectuaba el Grupo de Rescate de Montaña, que, bueno, como todo, se ha encontrado durante estos meses también de inactividad, ¿no?, debido a la situación de la pandemia, del confinamiento, del estado de alarma, de las restricciones de la movilidad. Pues eso ha provocado también que, en cierto modo, se haya reducido considerablemente las actuaciones, ¿no?, del Grupo de Rescate de Montaña. Ahora parece que se vuelven a recuperar, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad, todos estos meses que hemos estado confinados no hemos tenido que intervenir en ningún accidente, puesto que no había gente en la montaña, ¿no? Entonces, pues, no había ninguna salida. Esta que estuvimos antes de ayer y, bueno, anteriormente, la semana pasada, sí hubo un accidente parapente en el bosque, aunque no tuvimos que intervenir. El parapentista cayó en una zona próxima al camino, al carril, y no estaba muy grave, lo pudo atender los propios compañeros y evacuarlo al centro de salud. O sea, a nosotros nos dieron el aviso un vecino del bosque que vio el parapente caer, y cuando nos disponíamos a salir ya avisaron que no era necesario, ¿no? O sea, que ya es cierto que está habiendo más movimiento de personas en la montaña. Entonces, claro, lo normal es que ya volvamos otra vez a la situación que teníamos anteriormente al confinamiento, ¿no?, de, pues, prácticamente casi todos los fines de semana tener algún tipo de intervención, ¿no? Claro. Bueno, la última, la más reciente, fue la que ocurría, como decíamos, hace un par de días, el pasado 13 de junio, cuando una señora de natural de Jerez, de unos 40 años, senderista, se accidentaba cuando estaba realizando el sendero de arroyo de Bocaleones, en Zahara de la Sierra, ¿verdad? Sí, bueno, el sendero, no, para el que no lo conozcan, de Bocaleones, está justo entre lo que es el puente de Palomino, que es la salida, digamos, de la Garganta Verde. Va por la margen izquierda del arroyo hasta la carretera que une Zahara con Prado del Rey. Esos son 2 kilómetros de sendero, bastante sencillo, pero bueno, esta señora tuvo la mala suerte de tener una caída y allí se fracturó la tibia del peroné, lo que comentaba el médico, que estuvo presente, los médicos de la ambulancia, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue activar un equipo de 6 bomberos que se desplazaron a la zona, hicieron el traslado durante 1,5 kilómetros aproximadamente hasta la zona donde estaba la ambulancia, en este caso en la zona de recreo que hay junto a la carretera antes de llegar a Zahara. O sea, que la actuación, la intervención era relativamente sencilla, simplemente, bueno, pues lo que supone cargar, ¿no?, en camilla de montaña a una persona con los relevos que se tienen que efectuar y demás, de ahí que hubiera un mayor número de efectivos, pero aparte de eso, pues no había mucha complicación, ¿no?, en lo que es la actuación. No, complicación no tenía ninguna, puesto que es un sendero que está, además de bien marcado, prácticamente llano. Y lo único que, bueno, es una zona estrecha donde lo lógico es utilizar un tipo de camilla de montaña, ¿no?, y hacer los relevos que hacemos normalmente en estos casos, ¿no? Simplemente la inmovilización de la pierna, que me imagino, porque yo no estuve en el servicio, pero bueno, por lo que me contaban los compañeros, se le hizo una inmovilización en la pierna por el servicio sanitario y el traslado por los bomberos hasta la zona de la ambulancia. Uh-huh.

Claro. De todas maneras, si decidimos acudir al campo en esta situación en la que nos encontramos, donde, bueno, pues de momento el uso de la mascarilla es obligatorio, si eso no se puede mantener esa distancia de metro y medio, ¿no?, a partir de la próxima semana y demás, ¿cómo vamos al campo? ¿Cómo nos movemos? Porque, en fin, la situación no es la misma que antes, pero estamos al aire libre, es un poco complicado, ¿no? Hombre, si estamos al aire libre, me imagino que habrá que llevar las medidas que se llevan cuando se está en los exteriores. O sea, no es obligatorio el uso de mascarilla, a no ser que que no puedas respetar la distancia de seguridad, ¿no? Eso sería lo lógico, como paseando por un parque o por el filo de la carretera, por un paseo, ¿no? Entiendo que debe ser algo parecido a eso. Si llegamos a un sitio donde la afluencia de personas es tan alta que no podemos mantener la distancia, pues lo lógico sería también utilizar la mascarilla. Claro, porque se pueden dar situaciones, por ejemplo, hay camino, hay ruta en nuestro entorno que son muy transitadas, muy conocidas, porque la dificultad es muy leve, porque además son rutas muy familiares, que bueno, pues normalmente suelen tener bastante aceptación y son muy concurridas. Quizás ahora, pues, esa aglomeración de personas en ese mismo sendero, pues haya que tratarla con más cuidado, ¿no?, con más delicadeza a la hora de prevenir, ¿no?, y contagios. Pues la verdad es que ahora se me viene a la cabeza la situación que tenemos aquí, posible Ubrique, que es lo que es el sendero del río, sí, del río más aceite, entre lo que es el bosque y Benamahoma, ¿no? Un sendero que normalmente está bastante lleno de personas subiendo y bajando. Es un sendero estrecho, con puentes estrechos, donde cruzarse, pues, prácticamente rozas a la persona con la que te cruzas, ¿no? No sé, si ese sendero está lleno de gente, yo creo que sería un caso donde sí habría que llevar la mascarilla, ¿no? Porque no pueden mantener la distancia de seguridad, ¿no? Y una fila de gente subiendo y otra bajando, lo normal es que llegue prácticamente a tocarse, claro, en los puntos de cruce, ¿no? Entonces, bueno, incluso la distancia de las cabezas es menos de medio metro, ¿no? Entonces, claro, sería lo lógico utilizar las medidas de seguridad que recomiendan las autoridades sanitarias para los casos donde no se puedan respetar la distancia de seguridad, ¿no? Claro. Bueno, esto de que cuando vamos al aire libre, como estamos al aire libre, da igual, ¿no? Podemos relajarnos y demás, pues depende de la situación en la que nos encontremos, depende del camino, depende del tránsito de personas que tenga. En fin, aplicar en cierto modo un poco de sentido común nada más, ¿no? Imagino. Es lo lógico, aplicar el sentido común, ¿no? No creo incluso que haya allí nadie pidiéndole ni controlando siquiera. Claro. Son situaciones muy difíciles de controlar, ¿no? De que la gente respete las normas, pero es aplicar sentido común. Yo me imagino que la gente que una vez que inicia el camino y va viendo a la distancia que tiene que pasar, sobre todo con los que se cruza, pues adoptará medidas, ¿no? Como mínimo es el uso de mascarillas. Porque además hay que tener en cuenta que en estos sitios suele venir gente de muchas partes distintas, ¿no? O sea, que los que te cruzan no son todos de la comarca, ni siquiera son todos de la provincia, sino que puedes encontrarte gente, como nosotros nos ha ocurrido, de rescate de gente de Madrid, de gente de Sevilla, de Córdoba, o sea, que viene gente de muchas zonas distintas. Entonces, bueno, es un punto ahí de confluencia de personas que deberían se debería tener en cuenta las medidas de seguridad. Claro. Bueno, ¿y qué pasa con otras situaciones? Por ejemplo, bueno, pues yo me quiero ir al campo y quiero irme a un sitio donde no vaya a encontrar a nadie para evitar contacto con ninguna persona, y a lo mejor me voy a un sitio que no controlo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El extremar precauciones en ese sentido a la hora de salir, ¿no?, al campo. Pero bueno, que no controla en concreto. Sí, que no conozco un sendero, una ruta, un espacio natural, a lo mejor, pues que no conozco en este caso, y me desvío y voy intentando salirme de los caminos, ¿no?, que eso también muchas veces ha ocurrido, para evitar contactar con nadie o para evitar ese posible contagio con cualquier otra persona. En fin, son situaciones que también se podrían dar, ¿no? Pues la verdad que sí, podría darse, ¿no? Pero vamos, eso suele ocurrir, aquí siempre ha ocurrido eso, ¿no? O sea, es bastante frecuente, ¿no?, que incluso con la idea de, ¿no?, de un poco la aventura, buscar zonas nuevas que no se conozcan, un poco más difíciles y demás, los senderistas suelen salirse de los senderos y subir picos, ir a visitar rincones concretos de la sierra, ¿no?, donde no pasan los senderos cerca. Bueno, en estos casos, pues, hombre, lo lógico sería saber dónde se va y tener una información previa de dónde se va, para no perderse, ¿no? Y en caso de que te pierdas o de que tengas un accidente, pues, como siempre, llamar 085, que nos va a avisar a nosotros, y nosotros, pues bueno, en este caso ya actuaremos como se actúa en cualquier otra circunstancia. Nosotros sí utilizamos la medida de seguridad de llevar la mascarilla, ¿no?, cuando se atiende, en este caso, a un accidentado, ¿no? Por lo demás, no hay mucha diferencia con cualquier otro, con cualquier otra época del año, ¿no? Claro. Y sobre todo con la situación que vivíamos antes de la pandemia esta, ¿no?, y del confinamiento, ¿no? O sea, llegar a hacer el rescate como siempre, simplemente con la precaución de llevar mascarilla y llevar guantes. Claro. Sí que es verdad que en muchas ocasiones hemos podido hablar, ¿no?, de actuaciones que habéis tenido que realizar vosotros desde el Grupo de Rescate de Montaña, pues precisamente por eso, porque se perdían, se desviaban del camino, del sendero marcado, y acababan en un lugar donde no sabían cómo salir, ¿no? Y sí que se requería, por tanto, del servicio del Grupo de Rescate. Y bueno, pues esa es una posibilidad, ¿no?, que puede también ocurrir durante los meses de verano. Sí que te quería consultar, en cualquier caso, vosotros desde el Grupo de Rescate, los bomberos, ¿no?, en general en nuestra localidad, y también desde el Grupo de Rescate, pues habéis cambiado un poco las labores habituales, de las funciones habituales, ¿no?, que desarrolláis durante este tiempo, durante este especialmente mes de marzo, mes de abril, ¿no?, con tarea de desinfección. Y ese un poco sí que ha sido quizá una especial contribución, ¿no?, de los bomberos, y en este caso, bueno, pues del Grupo de Rescate también, en la lucha contra el coronavirus. Sí, bueno, nosotros los bomberos del Grupo de Rescate somos parte de la plantilla del Parque Dubrí, que somos, mientras no estemos practicando en la montaña o haciendo un rescate, somos bomberos urbanos, como el resto de los bomberos que hay aquí en la plantilla. Y en ese caso, pues hemos estado haciendo todas las labores de desinfección que se nos han ido organizando y mandando durante el confinamiento, ¿no?, como cualquier otro bombero urbano, vamos, en el resto de la provincia. Sí que ha sido, bueno, pues un apoyo también importante de refuerzo, ¿no?, porque no se podía con lo que se contaba, con las labores habituales de desinfección viaria o de desinfección en distintas zonas y centros más concretos, y sí que el apoyo de los bomberos, bueno, pues ha supuesto también esa liberación, ¿no?, en cierto modo. Sí, bueno, lógico, en una situación tan grave como la que hemos vivido, ¿no?, pues, o como incluso la que estamos viviendo todavía, porque no hay que relajarse, todavía esto no ha terminado, estamos un poco mejor, pero bueno, habrá que seguir en alerta, ¿no? Entonces nosotros hemos estado colaborando como todos los servicios de emergencia prácticamente, policía, sanitario, bomberos, militares, ¿no?, en intentar que, bueno, que esto pasara lo más pronto posible y con el menos daño posible, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido nosotros no hemos parado de trabajar en todo el tiempo. O sea, que el servicio se ha mantenido al 100%, igual que en otro periodo del año. Lo único que eso, en vez de prácticas que nos expusiera algún tipo de riesgo y que termináramos ocupando una cama en un hospital, se paran las prácticas, pero nos hemos estado trabajando la desinfección. Sobre todo eso, ¿no?, en desinfectar las zonas públicas y centros de salud, residencias de ancianos de todos los pueblos de la comarca. Bueno, pues recuperando un poco la normalidad también, ¿no?, desde los bomberos y desde el Grupo de Rescate, y eso lo demuestra el hecho de esa intervención que se efectuaba el pasado 13 de junio con el traslado de esta senderista accidentada en la zona de Zara de la Sierra. Carlos, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, por mi parte solamente, bueno, recordar que seguimos todavía en una situación, ¿no?, un poco difícil, que no nos relajemos y que incluso cuando salgamos a la montaña, en la medida de lo posible, extrememos las medidas de seguridad contra lo que es el tema de la enfermedad esta, ¿no?, que sigue estando presente y que hasta que definitivamente no aparezca una vacuna o algún tratamiento que termine con esta enfermedad, pues que también en la montaña hay que tener precaución. No podemos encontrarnos en la montaña un montón de gente por las circunstancias que sea, un encuentro masivo de senderistas, de espeleólogos, de escaladores, de parapentistas, de lo que sea, y empezar y relacionarnos como nos relacionábamos antes de todo esto, ¿no?, sino que todavía que hay que también en la montaña mantener ciertas normas, ¿no?, de seguridad. Exactamente, también en la montaña, también al aire libre, bueno, pues ser consciente de la situación en la que nos encontramos y extremar las precauciones por si fuera necesario, y si nos encontramos con un gran, bueno, pues aglomeración, ¿no?, de personas, como puede ocurrir en determinadas rutas, en determinados senderos de nuestro entorno. Carlos Chacón, responsable del Grupo de Rescate Montaña, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.